Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 161, grabado el martes 22 de abril del 2008. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos aquí en el estudio a de SP Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? También tenemos por acá, a través de la tecnología de Skype, al Brito Man. Bueno, buenas. Tenemos a Iolios. Mucho arigato. Mucho arigato. Y como siempre, produciendo el show para todos ustedes, Omar Man. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes, muy contentos de tener a toda la gente escuchándonos también en vivo a través de SB Medios Radio. Quisiera un poco de feedback de los que nos oyen. No, para el radio. Ese feedback no. ¿Y cuántos son ahorita? Buena pregunta, son como 7. ¿Cómo 7? Son 5. Punto 7. O sea, que dos colgaron después de oír el chiste del feedback. ¿Qué cuesta decir cuántos son si no estamos haciendo cálculos integrales ni números imaginarios? Bueno, imaginarios porque decimos que son un montón. ¿Qué oye? Si era uno es Omar, otro es Julio, otro soy yo. ¿Otro soy yo? Están matando al padre. Bueno, vamos a empezar, señoras y señores. Dejé a la tortuga en la casa con un monitor también. Ok. Vamos a empezar este episodio muy, muy especial con el... El trivia de la semana. Llenando su cabeza de basura. Adelante, Tico Man, con el trivia de la semana. Llena nuestras cabezas de basura. Basura. Bueno, el Beyonder, que era un ser de poder casi ilimitado que apareció en la Marvel, aprendió a usar el inodoro en su forma humana gracias a Spider-Man. Oh, okay. Eso es todo. Okay, o sea que él fue el potty teacher. Sí. Recibió potty training. Y le dio un dulce cuando lo hiciste. De que se colgó el Brito. Otra vez se colgó. No sé de dónde se colgó, pero bueno. Vale. Que le es fácil colgarse de cualquier cosa. bueno. Continuamos entonces con tenemos acá, espérate, dijimos que íbamos a hacer un versus, ¿verdad? No había correr. No sé. Como no, pero acuérdate que como eso los hemos cambiado. Así ahorita estamos con una ruleta, así viendo qué sección es. Exactamente, así que señoras y señores, tenemos preparados para ustedes en este episodio un... Versus. En este episodio muy especial de versus vamos a tener acá... en el estudio A, aquí en esta pila que hemos llenado de lodo y gelatina, a la Buffy de The Vampire Slayer. La serie Buffy. De la serie, no la película. Yeah. Y a Tifa del juego, ¿verdad? Sí. A Tifa de Final Fantasy. De Final Fantasy 7. Ok, Tifa de Final Fantasy 7. Así que adelante, ¿cuáles son los poderes de cada uno, Julio? Vamos a ver, vamos a presentar esta noche a Buffy de Vampire Slayer. Originalmente era la única Vampire Slayer, que era una persona que en forma aleatoria recibe los poderes del Slayer. Que bueno, ¿aleatoria? Porque habían potenciales Slayers. Sí, había potenciales, pero imagínate, eran como 5.000 potenciales en el mundo y le caía una, pues era cierto punto aleatorio. Y estos poderes consistían en fuerza sobrehumana, gran estamina, agilidad exponencial y ha recibido entrenamiento para dominar varias técnicas de artes marciales y también utilizar armas cortopunzantes o arma blanca y las estacas. En la película sí era Kiefer, no era Donaldson. Y por otro lado, Tifa es una experta en el arte marcial del Sangan Ryu y utiliza sus puños y pies como armas mortales. Y sus yernas, pues, también, bueno. Así que... Y gracias a la alta tecnología digital de animación japonesas, puede pegar bien rápido. Sí, bien chido. Y saltar bien alto. Gracias a la tecnología y animación tridimensional, las chichas le rebotan cuando se mueve también. Pero para eso no necesita mucho. Sí, eso lo agradecemos todos. Ese es el aporte más grande, creo yo, de la. Subile ahí al Brito Man. A ver, Brito, te voy a subir. Eso es imposible. Brito, ¿alcanzaste hoy quiénes son nuestras contrincantes de esta noche? Hello. Vamos a suponer que dijo que sí. Brito, ¿quién gana? Sí, estoy de acuerdo. Se le pegó la del sencillo. Espero que te haya referido a Brito y no a mí. Bueno. Vamos a ver, Ticomán. Ni modo. Ticomán, ¿quién gana? Mira, por más que me caiga bien la Buffy y que es fuerte y ágil y toda la onda, uh-huh. Después de ver a Tifa, yo realmente no jugué de Final Fantasy. Ajá. Pero después de ver la película Advent Children, uh-huh. y después de ver un video fan film que estaba viendo ahí, que yo sé que no es canon, pero qué bien se veía cómo pelea. No es canon, es HP. Es Minolta. Después de ver eso. ¿A cuál de los dos? A los dos. No, la mía era más original. Después de ver eso, sí, yo voto por Tifa. Eso sí. Sí, no creo que toque tambor. Ibas corriendo por el tambor para pegarle el puñetazo. O sea, le pegó con el tambor la voz. Sí, cabal. Fíjate que... ¿Buffy Tifa? Ahí estamos. Fíjate que acabas de comparar calidad y de la pelea. Y pero cantidad, calidad, digo yo, en la longitud y en el tipo de golpes y... En rapidez, pero estás hablando de algo animado contra algo en carne y hueso, que es mucho más difícil. Pero sí, cómic, pues. Bueno, pero en cómic. O sea, en cómic nunca le he visto levantar un carro. A ninguna de las dos. No, mira, le voy a la Buffy solo porque en teoría es fuerza sobrehumana, uh-huh. y tiene un poquito de Healing Factor. Sí. ¿No ves que de noche iba a matar vampiros y la tastaseaban toda? Día siguiente, tranquila. Y el día siguiente, iba al high school como si nada, sin maquillarse. Wow. No, pues entonces para esa gracia, quizás yo también lo voy a la Buffy, fíjate. Mira. Porque la otra es una humana. Es humana, pero puta, se da duro contra monstruos, robots. Bahamut le salió en la película, se está dando así de igual con todos los demás sobrehumanos, Cloud y toda la otra gente que estaba ahí. O sea, yo siento que sí se le pone bien a la par. Sí, pero fuerza sobrehumana versus humano, creo que siempre gana fuerza sobrehumana. Y en la película acordate que, o sea, se defendía, pero siempre la tenían que llegar a ayudar. Aún en Advent Children. Ponerle en el chat ahí al Brito, por lo menos, para que nos dé su opinión. Vale, ahorita. Ah, sí, gánala. No sé quién va a decir. Solo porque. A ver, Julio, verifica que lo que está escribiendo el Brito sea la verdad, y solo la verdad, y nada más que la verdad, y que no esté de repente. ¿Auditoría? ¿Waterhouse, por favor, representante? Waterhouse, sí. El delegado municipal. ¡Ay, huevo! Dice Tifa toda la vida. Bueno, quedamos empatados entonces, 2-2. Sí, hombre, a necesitar. Vamos a poner otro vamos voto. Vamos a necesitar en el foro. La ayuda en otra vez de los hoy escuchas. Así es, amigos. Dice más fuerte, además tiene más poderes. Uh-huh. Que vos solo leíste el Sangan Ryu. Tiene poderes. Bueno, me imagino que los super golpes que va sacando después del. A medida va avanzando el juego, pero realmente ahí no puedo decir. Bueno, para no spoilearles el juego, dejamos amigos en el foro este versus también para que puedan votar y puedan definir quién es que gana, Buffy o Tifa. Decirle entonces a Alberto que diga su comentario de la Buffy. que transcriba sus comentarios del episodio 12 del Paquín. Ay, de qué lástima que se nos ha desconectado. Me puchico. Sí, es que el Tomás finalmente lo leyó. Que se, dependiendo del guante que ocupa, así es la pedrada. Si es el negro o el blanco. Creo que mezclé ahí las. O sea, dependiendo del guante, así es el talegazo. Ya. Yeah. Que se ocupa el guante con púas, ese duele más que el guante de box. El guante de boxeo. Bueno, entonces, empatados. Empatadas, y el desempate va a ser en el foro. ¡Ay! Ya. Teléfono duro. Es el rompimiento de tiempo. Hola, hola, hola. Ahí está. Volvió. Rapidito, entonces, Prito, ¿cuál es tu comentario acerca de Buffy, que lo leíste al fin? Puta, no me gustó para nada esa sorpresa. Ajá. ¿Por qué? ¿Sentiste que salió de la nada? Lo sentí que ya estaba demasiado usado. O sea, ya lo habían ocupado con la... Ya lo habían ocupado con la... Willow. Con la Willow. O sea, sentí que hasta ya iban a... Que ya iban a hacer que también el Drácula se había cogido a... al Sander. Al Sander. Sentía como que era un episodio de la Sakura Card Captor. Puro culero. Sí, que todos son gays, todos son culeros. O sea, no le vi... Pero ya leíste el 3, el de Drácula. Sí, sí. Te dio risa al principio, por lo menos. No, te digo que ya no lo voy a seguir leyendo. O sea, No. Después de eso, para mí te dio toda la gracia el cómic. Ah, el primero ofendido, por eso. No, hijo, pues ya estuvo. Le digo que no me gustó para lo más mínimo, sí, así que yo... Y lo peor que ya lo veía venir de los anteriores. Uh-huh. No. O sea que la Buffy... ya lo habían ocupado, ¿para qué volverlo a ocupar? O sea que la Buffy es una gran lesbiana ya, pues. Según hasta donde yo me quedé, sí. Porque con la única gente que se ha acostado en los paquines ha sido con Cheras. No. Y en la serie también. No, ocupes plural. No, con Ángel, no sé si con el se Riley. Se acostó con Ángel. Con Ángel, con Riley. No, ves que... Es una gran pécora, es. No, el problema con cuando... con lo que se le ponga enfrente. Cuando lo hizo con Ángel, las canteó. Porque la maldición era que cuando Ángel fuera feliz, o sea, se iba a ser malo. Que le pica la... No, entonces ese fue el momento que se hizo feliz y se convirtió en Ángel. Que tiene... Después fue con Riley, el de Spike. Con Spike también se lo dio. Spike era un gran relajo. Sí, sí, sí. O sea, que no... se daban duro, era amor apache. No, Brito, no, el comentario que te quería hacer que en el 13 de Drácula lo que te explican que es como... No, en el 8 de Drácula. Que no es una actitud de ella, sino que fue como un desliz. No está convencida. ¡Oh, I tripped! Pero bien que... O sea, no es parte de su continuidad. No, igual. Bueno, a ver, Omar Lanches. Necesitaba un relax. Bueno. ¿Y cuál era tu recomendación de película que tenías entonces, Brito, para esta noche? Dougal. Ya la vi otra vez y se convenció. ¿Brito? Robin, ¿ves? Oh. Ah, sí, esa es buena. ¿Me escucho? Sí, los... Repetilo porque no te escuchamos nada. Sí, dale. Que en un rato que tuve aquí libre, estuve viendo en Cinemax una película española. Que se llama Torrente 3, El Protector. He dicho que no baja películas por BitTorrent. Fíjate que al principio eso pensé, pero sí, realmente es la tercera parte de una trilogía de películas españolas de este policía, el típico policía estúpido que ahora sale mal y es un gran loser, pero es cagado de la risa, que es apellido Torrente. Realmente te digo, la película... Ya se ve que huevo es que he estado viendo en internet y hay comentarios que de gente que sí les ha gustado, gente que no, pero parece ser que las primeras dos son buenísimas. Así es que yo pues ya voy a comenzar a ver a dónde las encuentro y les, ahí también les recomiendo a los oye, escucha si le llama la atención, porque sí. Excelente. Ok, Torrente, ¿cuál? Torrente, ¿cómo es la cosa entonces? Torrente 3, El Protector. Fíjate que si la están dando Cinemax, es Cinemax Latinoamérica, hay que estar pendiente. Sí, sí, el Cinemax la está dando. Creo que la va a volver a dar, si mal no recuerdo, el... ¿Oyeron? Okay. Lo oyeron aquí primero, serie, señores. Ahí sí. Se cortó otra vez. Bueno, mira, aprovechando de que Brito está hablando de películas, no sé si alguien ya vio la extra o se ha dado cuenta que el amigo M. Night Shyamalan está haciendo una nueva película a estrenarse en agosto de este mes. No es la de Avatar. No, es la de The Happening. Y en la extra solo ves que un chingo de mara se está suicidando. Pero te estoy diciendo así. Está un edificio en construcción y los constructores, los planos que están, se comienzan a aventar, pero sí, aventar de galán y comienzan a caer sobre los carros, sobre la gente. Y no te dicen de qué, como las películas de él, no sabes de qué se trata. Uh-huh. Y en internet lo único que te dicen es que hay un suceso natural que amenaza a destruir a la humanidad. Y se ve así, o sea, rara y buena. Y el que rescata al planeta es Shyamalan. Sí, él sale como actor, pero... Y siempre regresando como a sus raíces, superando lo de la Lady en el agua. Menos Unbreakable. No, ahí salió. ¿Ah? Ahí salió. Por eso, pero en este Happening todos se mueren menos él. Sí, bueno. Bueno, pues, dentro de la continuidad. Exacto. Dentro de la continuidad, Shyamalan. Así es, entonces, bueno, buenísimo. Vamos entonces, señoras y señores, a pasar a continuación con las noticias. Y se quedaron con la duda de cuándo pasaba la película de Torrente. Ya se los voy a investigar para que no digan que los Comic Geekos los dejamos así en cliffhanger. Para mientras, adelante Tico Man con la noticia de cómics que nos tienes para esta semana. Sí, entrego noticias. Entonces, los jodimos. Espérate. Bueno, tal vez lo único que iba a poder decir es no, perdió su turno, así que hoy se espera. Que ya terminó Countdown. Ya acabó. Ya salió el 1 esta semana pasada. Así que... ¿Y en qué terminó? Mala. ¿La leíste? Desearía no. Ok, ese es un sí. Es que no sé si contarlo ahorita, si es muy pronto es que para spoilers. No, es muy spoilear, es muy reciente. Pero... O sea, ya terminó el 1 realmente, eso sí les puedo decir, no pasa mucho, o sea, solo es como un puente. Al cero, o sea, realmente no sentí el desenlace en este número 1, así nada explosivo, nada fabuloso, así como en 52, de que se vio una gran pelea contra Mr. Mind. Uh-huh. Sino que solo es como el epílogo de las historias pequeñas de todos los personajes que se han ido viendo a través de Countdown. Y ya, okay. O sea, nada realmente grande. Bueno, la pregunta sería si las historias que se vieron en las 50 semanas previas, ¿hubo alguna interesante que vos dijeras, hey, qué bien? No, realmente no, o sea, no. Nada que de veras dijera, hey, qué bien les quedó esto. Démosle, bueno. Sigamos viendo esto. Ok, bueno, Julio, vale. Vamos a ver, New Line Cinema ya anunció que Guillermo el Toro va a ser el director de la película The Hobbit. Buscando a Memo. Y su secuela. Ahí es donde todos los fieles seguidores de Tolkien se preguntan, ¿y cuál es la secuela del Hobbit? Sauron Strikes Back. Han dicho que piensan Hobbit. Rellenar con los hechos, sí. Presentar, mejor dicho, los hechos que suceden desde el final de Hobbit con el inicio de El Señor de los Anillos, pero Tolkien nunca escribió eso. Oh. Entonces no se sabe si se lo van a sacar de la manga. Son 20 años de Bilbo viviendo en The Shire, feliz y contento. Sin hacer nada. Y viendo a Frodo crecer. Ajá, cabrón. Tal vez van a decir, vení, te voy a adoptar, Frodo. Cabrón. Se le mueren las papás a Frodo. Entonces, van a hacer dos películas de eso. Aún no se sabe cómo las van a distribuir y cómo está el contenido. Mira, fíjate que podrían hacer el libro de Hobbit en dos películas. Sí, pero es que el libro del Hobbit comparativamente es más chiquito que cualquiera de los libros del Señor de los Anillos. Sí, sí, sí. O sea, en texto. Capaz lo hagan súper detallado. Sí, sale todo el diálogo, hasta la última escena. Bueno, la buena noticia es que Guillermo del Toro es mejor conocido como el director del Laberinto del Fauno. Muy buena. El mismo de Hellboy. El mismo de Hellboy también. Pero fíjate que para mí es mejor credencial El Laberinto del Fauno para hacer The Hobbit que Hellboy. Porque no quiero ver a un Bilbo matando elfos a diestra y siniestra. No quiero ver a un superhéroe. Fíjate, y el Y el director de... Ah, entonces, ¿qué pasa con Jackson? Ajá, Peter Jackson. Él, Peter Jackson, produce, ¿no? Va a ser el productor, lo cual es muy bueno. Acordate que se había peleado con New Line Cinema hace varios años por distribución de ganancias de las películas originales. Ajá. Sin embargo, se contentaron finalmente. Van a mandar a Guillermo sí, a vivir a Nueva Zelanda durante 4 años. Y van a filmar las películas back to back, las dos. Y van a hacer lo mismo que con El Señor de los Anillos. Yeah. Entonces, se espera buenas películas. El Hobbies. Otra pequeña noticia. Mi hobby es coleccionar cómics. En la Comic Con de Nueva York también anunciaron que Randy Quinn va nuevamente a lanzar una nueva serie de paquines que se llama Randy Quinn? Starfall. Randy Quinn es mejor conocido por el fulano que creó y escribió y dibujó una serie en los 90 que era Starchild. Starchild, sí. Starchild. No era Starchild. We will decide. Dreamchild. Una fulana que soñaba, soñaba y al momento de soñar se iba al mundo de las pesadillas y a través de ella podían pasar los monstruos de la pesadilla al mundo real. Me dejaste igual de perdido. Yeah. El arte era magnífico, las historias no muy buenas, pero. Entonces, ahora la nueva serie. Con buen arte, el concepto mala historia. Es que son unos piratas intergalácticos que se estrellan en el planeta de la jungla y sin querer liberan unos nanobots, una tecnología nanobots. Que los nanos son los nuevos. Los genes de esta temporada. Uh-huh. Los nanobots degeneran la fauna local, convirtiendo a dinosaurios y caníbales en zombies. Oh, fantástico. Puta, espérate. el concepto. Combinan piratas del espacio con dinosaurios. Con nanobots, nanobots, te olvides de los nanobots. Son los malos. Pues. Sí, sí. Nanobots, dinosaurios y zombies. Caníbales y zombies. Y zombies. O sea, jueputa. Solo ninjas le faltaron, Es que yo creo que la mera, la pirata. Es ninja. Es ninja. A la gran puta. Y está enamorada con Chuck Norris. Ella es la Starfall, la chica. Pútame, qué palo. Solo un lightsaber le faltó, pero bueno, ya vamos a ver la película. Ya. También anunciaron los de Wildstorm que Christos Gage va a lanzar. Christos Gage va a lanzar una nueva serie continuada de Wildcats. Fíjate que esta no es una noticia muy grande. Sin embargo, para mí los Wildcats tienen un lugarcito en mi corazoncito. En tu cínico corazón. De aquellas series WoW de los 90 cuando... Cuando lo dibujaba bien Jim Lee. Ay, la sí, cuando dibujaba al Jim Lee. Puta. Y vos sabes, han pasado ya por 3 diferentes versiones del WoW, volúmenes. Cada una más rara y diferente que la anterior. La cuarta que le iba a dibujar Jim Lee el año pasado solo dibujó un paquín y dijeron... Ahí lo tengo yo también, esperando que le sacaran de más. Y ya dijeron, siguen esperando porque hasta que no estén los 6 dibujados los van a publicar. Y ya no va a ser serie, sino que va a ser una miniserie. Y ya no va a estar ni siquiera en continuidad. Va a ser así como una historia. ¡Ay, miren! Esto hubiese pasado en algún momento. Es que eso iba a ser el prólogo para Earthstorm o Wild... No sé qué putas. ¿Dónde iban a rebotear el universo de la Wild? Ya no lo van a hacer, me imagino. Lo están haciendo. Lo rebotearon el año pasado. Obviaron el... Ya. Yeah. No estaba listo. Sí, no estaba listo y dijeron, no, vale. Lo bueno de la nueva serie es que va a salir Warblade otra vez, que no había salido en las 2 últimas volúmenes. Sí, cierto, el fulano que sacaba los dedos con garras, que se transformaban sus dedos en garras. Va a salir Maul, también el que se hacía grande, la Sealot, Grifter, Voodoo, y una versión de Spartan, el que no sale es Emp. Ese sí ya lo sacaron de la continuidad. Lastimosamente va a salir también Ladytron. A mí me cayó mal, esa fue creación de Alan Moore, una fulana que tenía la mandíbula de robot. Es que era robot, la chava, y un mohawk. Y un mohawk de coloreado. Sí, el diseño no era así como la gran cosa. Y no han revelado de qué se va a tratar el nuevo volumen, solo te dicen de que va a seguir los eventos del evento que tiene Wildstorm ahorita, el número de la bestia, Number of the Beast, y supuestamente es en un Los Ángeles destruido. Entonces la pregunta es, ¿qué tienen que hacer un equipo de superhéroes cuyo objetivo es salvar el mundo cuando ya el mundo ya se fue a la perdición? Ok, esas eran las noticias de hoy. Buenísimo, entonces pasamos a Tico Man con el el box office para esta semana. Algún día habrá que hacer una canción para eso. Sí, no, ya la hice. Ah, perdón. Bueno, la número uno es una película que se llama Baby Mama, que es con la Amy Poehler y, ¿cómo se llama? La Tina Fey. Ajá. Las unas chavas que salían en Saturday Night Live. Es, no sé, como es una comedia, obviamente. Uh-huh. Pues hizo 17 millones de dólares, bastante bien para su debut. La no le debe haber costado mucho porque es, no hay efectos especiales, no hay nada. No mucho. Uh-huh. Bueno, estoy viendo que el presupuesto dice aquí que son 30 millones. Ah, sí, no sé de dónde salieron. Son los salarios de sí, los protagonistas. Salarios. Bueno, la otra es Harold and Kumar Escape from Guantánamo. Puta. Hizo casi 15 millones. Ha estado lento el cine, ¿verdad? Esto, sí, porque 15 millones es bien poquito. Sí, no es como mucho, pero también fue su debut. La número 3 fue Forbidden Kingdom. ¿Qué te parece? Estoy viendo ahorita en IMDb. Harold and Kumar 7.7. La que dijiste antes, Baby Mama 6 estrellas. Sí, fíjate que yo vi una extra de esa de Harold en la tele y se veía medio chistosa. Loca, chistosa, sí. Sí, sí. Pero, ¿y cuál era la duda que nos quedó que no logramos decir? Aparte de Dark Child, que así se llama el Paquín. Estoy bien. Ah, de cuándo salió la película de Torrente, no sé qué puto. Ah, gracias. Bueno, la número... ¿Qué haría sin el Ticón? 3 es Forbidden Kingdom, que en su segunda semana va hasta la 3, imagino. La 4 es Olvidando a Sarah Marshall, que dicen que es la película de Alzheimer. Bueno, Forbidden Kingdom 7.6. Uh-huh. ¿Y la otra es cuál? Olvidando. Sarah Marshall. Forgetting Sarah Marshall. Y número 5, La Isla de Nim, que sigue ahí. Pues, ¿de cuántas semanas? Sí, mira, esa está, es un sticking movie. Sarah Marshall, 8. Le dieron el 8. Oh my God. Pero ¿cuántas votos hay? Solo hay 3 fulanos que votaron que la fueron a ver. No, son 11.000 votos. Oh. ¿Y cómo se llama el otro? Island of... Nim's Island. Ah, Nim's Island. Esa tiene 6.2. Se cena mucho. 2. Yo creo que ese es solo porque es kid movie. Sí, se llaman los niños. En vez de ver, ¿cómo se llama? Froggle, Doggle. No, hombre, si Doggle es del... Dougal. 2006. Ah, sí, Dougal ya pasó hace rato. ¿Y por qué esta hora viene de mierda? Es que aquí la pasan tarde esas películas. Es que mira, era tan mala que no querían pagar el precio full price. Full price. O sea, que... Para pasarla aquí, se esperaban a que bajara. Que le están dando ya oferta. A que fuera Greatest Hits, igual que los juegos de PlayStation. Bueno, Horton... Esa está en la 9, por cierto, solo como un detalle aparte. Ya lleva como 147 millones acumulados de todo su trayectoria. 7.6 estrellas. Yo. Así que, bueno, ese es el box office. Ese es el box office. Aquí está, mira, Torrente 3, El Protector. La eurodiputada Giannina Ricci visita España para cerrar las fábricas de la multinacional Petrorosa. Petrorosa. Causante de daño ambiental. Su vida correrá peligro, pero lo más preocupante es que el encargado de su protección será el desagradable Torrente. Torrente 3, El Protector, según IMDb, tiene 4.5 estrellas. Y lo es que pasan nadie lo entendía en español. Ups, estaba medio... programada para el 26. Ay, Dios, es para el 26 de junio es la próxima transmisión. Oh. O sea, faltan 2 meses. Sé que esperen con paciencia. Sí. Sean pacientes. The horrendous Spanish detective becomes a bodyguard in his new third adventure, dice. En su nueva tercera aventura. Imagínate. Tiene otras terceras aventuras. 3 aventuras de Torrente 3. Dios mío. Bueno, ahí está. Y es un chavo medio gordo, vos. ¿De qué? Bueno. A ver, sigan. Tenemos mucha carnita. Y no es el Barcazao. Bueno, por ahí había un artículo en Newsarama que era los Skrulls que se han revelado hasta ahora. A ver. Decido. Lo que pasa es que yo solo he leído el primero de Secret Invasion. Pero leíste los Avengers. No lo he leído. No te sale Echo. Silent. No. Sabe, o sea, leí el de los Avengers previo a Secret Invasion. Mm-hmm. Ok, bueno, pues no. Si quieres, hace copy-paste del artículo para cuando hagamos el especial, que yo creo que va a ser, ya casi. Ese silent alarm, que no lo escucharon porque era silenciosa, es porque es un spoiler alert, así que... Ah, bueno. Sí. No, pero mejor lo dejamos para la el show que damos de Secret Invasion. Perfecto. Entonces, señoras y señores, pasamos entonces a la carnita de este episodio. Así es, señoras y señores. Estamos hablando acerca de... ¿Conoces series de cómics? Es la carnita. Tico Man nos hablará acerca de Brand New Day y lo discutiremos luego nosotros. Así que, adelante Tico, ¿cómo va Brand New Day? Pues va bien interesante. Ahorita acaba de salir Spider-Man, creo que el 557, el último que he leído. Está bien interesante. Uh-huh. Puedo hablar muchas cosas buenas de eso, pero eso nos acaba el tiempo. Así que no es porque me esté saltando de esas partes. Como habían dicho el plan, cada mes salen como tres al mes de Spider-Man. Van rotando el equipo creativo, o sea que cada tres cómics es un nuevo escritor. Nuevo dibujante también. Nuevo dibujante, correcto. ¿Y los estilos están variando mucho, Tico? Sí, hay bastante variación. Por ejemplo, el primero lo escribió, por lo menos no en escritura, fíjate, ahí sí he sentido que ha sido consistente, uh-huh. Pero sí en arte, el primer artista era el mismo de Civil War. Que era muy buen estilo. Steve McNiven, no me acuerdo cómo se llamaba. Ese chavo, a mí me gustó la historia, el arte y todo, el chavaco dibuja súper bien. De los cuatro historias que han pasado, uh-huh. Para mí es el mejor arte. De ahí el siguiente, ¿cómo se llama? Phil Jiménez, Salvador La Roca, que lo pintaba. Salvador La Roca, que ese no mucho, a mí por lo menos no mucho, pero cabal, como dice Julio, es arte como pintado, o sea, como que dibuja, pero no lo entintan, ¿no? Uh-huh. Sí. El tercero era Phil Jiménez, que es un estilo bien a los George Pérez, bien basado en o inspirado por, creo que es uno de sus héroes, uh-huh. Y es súper detallado, es súper... En sus dibujos bien tradicional. Es más tradicional, pero bien detallado el uh-huh. trazo de él, que le sirvió mucho porque el villano en esa es uno que se llama Freak, que era feo, era grotesco. Qué diseño más complicado, sí, para estarlo dibujando a cada rato. Entonces prácticamente Phil Jiménez está bien apropiado para eso. Los últimos que han salido ahorita son por Chris Bacalo, que es más caricaturesco. El Hasta podrían decir se le tira un poco al manga. En estos últimos... Bueno, sí, en comparación. Cuando dibujaba Death, era más natural. Ahora son como... son más caricaturescos, son más como redondeados todos los diseños. A mí me gusta, el estilo de él me gusta, y para mí fue una lástima que lo tuvieran que sacar de los X-Men para dibujar esto. Pero igual disfruté la historia de que le tocó a él dibujar. Ese es el plan que habían seguido. Cabal, está el equipo rotativo, creativo. Sale el verso. Ahí, para no darles más largas, está buena la historia, realmente. Está muy bien, si no lo han leído, porque les dio cólera que hizo el pacto con el diablo Peter Parker. Pues les digo, reconsideren, lean estas historias. Tómenlas como historias clásicas de Spider-Man con un giro más moderno. Les puedo decir de que los villanos, ahorita no ha salido ni un solo villano clásico de Spider-Man. Todos son creaciones nuevas. El cast así de secundarios que sale ahí se han manejado súper bien. Han salido nuevos incluso. Parte de las historias, lo que salió, se estableció en la primera historia que escribió Dan Slott, que se ha continuado, es que J. Jonas Jameson perdió el Daily Bugle. Ah. Entonces ha caído otro chamaco, otro que lo publica. ¿Y J. Jonas qué se ha hecho? Le dio un infarto. No, y está descansando en algún lado. Está dormidito. Es que eso pasó en el primero de Brand New Day, fíjate, que llegó, él tenía problemas porque estaban tratando de comprarle el periódico. Ajá. Estaba así todo estresado, le hacía falta dinero porque él quería comprar más acciones para tener el control, así, el tener el voto principal de las acciones. Uh-huh. No había dónde sacar pisto y bueno, estaba Peter Parker, que igual no llevaba trabajo, no llevaba apartamento, y él necesitaba dinero. Y entonces llega así bravo donde J. Jonas y le dice, mira, vos... mis fotos de Spider-Man son las que han hecho que venda tu periódico, y si no, y vos no me has pagado nada, me tenés como esclavo, que no sé qué, así que me pagas otra puta, y le doy una gran puteada. Y el otro no es así, se encachimba tanto que le da un infarto. Casi lo mata el Spider-Man. Bueno, el Peter Parker, pues. Bueno, lo logran llevar al hospital y todo, y ahí estuvo en recuperación. Pero la esposa, que lo vio así todo hecho pedazos, dijo, no, este periódico le está quitando la vida. Entonces, ella... vendió las acciones. Le vendió las acciones al que la estaba queriendo comprar. Que es un chamaco... ¿Cómo es que se llama? ¿No? Ay, no tengo el nombre ahorita. Pero ha renombrado, ha cambiado un montón de cosas. Tiene un estilo totalmente distinto. Es el Weekly Bugle. No, solo sale una vez a la semana. Ha transformado el Bugle en un tabloide. Y hoy se llama The DB. The Daily Bugle es solo The DB, porque es más moderno. Ajá. DP. A Peter Parker le dice Porter, Pepper, así. No, nunca le sabe el nombre. Right. Y es lo que... Es más así como que... Es un tabloide, pues así, prensa amarillista, anda metido en todo. Uh-huh. Viendo cuál es la nueva novia del Iron Man. Ajá, onda así, chambres, se meten en debates políticos, pero eso que... Nah, nosotros apoyamos a este, así que anda a tomarle fotos a este cabrón, pero tomarle foto fea, que salga fea. Ajá, que salga mal, o que salga bravo. Uh-huh. O de ángulo así, que se le vean los pelos de la nariz. Uh-huh. Onda así. Right. Entonces, ese es uno de los cambios que ha habido. Peter Parker siempre ha acabado, si no hay dinero. Harry Osborn está ya de vuelta en su cast principal. Anda saliendo con una, no sé si es modelo o qué, pero está bien buena. Que es hija de uno de los que están ahorita de candidato para alcalde. Uh-huh. Lily. Lily se llama, ok. Bueno, pero Harry Osborn ya salió como su alter ego de Diana. No. Al parecer nunca se transformó o está en un... No sé cómo quedó la historia. Se quedó en un punto después de que se había hecho Green Goblin, pero... Después que se había hecho Green Goblin. Algo así. Yeah. O sea que se está preparando algo ahí para el futuro. Solo lo han mantenido así como que... No sabes. Eso que vea Spider-Man... Está en la ciudad y ve a Spider-Man pasando por allá. Y dice, puta, cómo odio a ese cabrón. Sigue. Hay odio de por medio, pero no más que eso. Ajá, pero no ha pasado nada realmente. Ok. Yo creo que la Lily, es más, le están tirando como que ella algo está manipulando ahí, fíjate. Ajá, ya comenzaron. O sea, como que ella tal vez tiene alguna habilidad de seducción o algo así. Porque yo la veo algo sospechosa y en ambos sentidos de la palabra. tienen una amiga que se llama Carly CSI, sí, que es una CSI, lo que está de moda hoy, que es una chava que al parecer como que le están metiendo así una media relación ahí con Peter. Bueno, Peter Parker no tiene novia ni nada ahorita, no love interest. No, ahorita no. Okay, solo te han dicho Gwen Stacy is dead. ¿Gwen Stacy sigue muerta? Solo te dijeron que con la Mary Jane... ¿Hubo algo? Estuvieron comprometidos, pero pasó algo y ya no se casaron. Yeah. Ahora, y ella se fue a vivir enojada a Los Ángeles. Obviamente, él sí sabe qué es lo que pasó, pero no te lo han contado. No. Él no, o él ignora qué fue lo que pasó. Él solo sabe, se acuerda. Él sabe por qué se pelearon. Él sabe por qué se pelearon. Lo que pasa es que no te han contado a nosotros. Sí, nosotros no sabemos. Exacto. Pues yo solo quería preguntar. Bueno, ese es como el cast ahorita. Okay. Y te digo, ahorita han sido 4 historias. O sea, son 12 issues desde Brand New Day. Y algo que también les puedo decir es que cada cómic se siente así como denso, así topado de historia. Uh-huh. El primero, Brand New Day, costó leerlo, pero de buena forma, pues porque... tenías que realmente leerlo. Eso no es un cómic de que es un splash page o unas peleas de que las vas a pasar así rapidito y en 10 minutos lo leíste, sino que aquí te echabas tu buena media hora. Había peleas, estaba la búsqueda de empleo. Este es solo en el primero. Estaba la búsqueda de empleo de Peter, estaba el infarto que le da el J. Donaz, está un nuevo villano, está... Puta, ¿qué más? Que pierde el web shooter. Pierde un web shooter, lo asaltan, sigue a un ladrón que le roba la billetera. Te presenta una nueva heroína que se llama Jackpot. Jackpot. Al nuevo cast de soporte. No, el primero era denso, de veras. Sí, o sea, pasó miles de cosas. Y el segundo es más o menos igual, o sea, pasa de todo. Entonces, siento que por el costo de un cómic están sacando muy buenas historias. Ahí el pelo en la sopa y el comentario, tal vez ahí lo puedes, Julio, ahí tu opinión, es que la Mara dice, bueno, ok, son buenas historias, pero no era necesario quitar a la Mary Jane para contar ese tipo de historias. O sea, no es algo de que sacamos a la Mary Jane y contamos estas historias, no había consecuencia, no había, no era, ¿cómo se dice? Un either or. Mm. O sea, que sí se podían contar ese tipo de historias con Mary Jane, pero... Pero no, ¿para qué? No sé. Ya pasó, pasó lo que pasó. Sí, mira, pasó, pasó. A mí lo que me cae mal es que todavía anda la tía May por ahí. Está viva. Fíjate que es más bien como todo el ambiente del personaje, porque el fulano está sin pisto. No, a ver, un paso atrás. Lo que muchos criticaron los últimos 5 años de Amazing era, piti, qué de historias más trágicas. Sí. Porque Spider-Man siempre ha sido el personaje de la mala suerte, que siempre le está pasando algo malo, pero eran tan malas las cosas que le pasaban que vos decías, este fulano, ¿por qué no se corta las venas? Uh-huh. Entonces, hoy, en Brand New Day, siempre le sigue pasando cosas malas, pero hoy es un ladrón, lo asalta y no se puede revelar, entonces le quita la cartera con el pisto que le acaban de prestar, por cierto. El Harry. Hey, me gusta tu pulsera, y le jala un wave shooter. Entonces ahí después lo ves que anda balanceándose, columpiándose por Nueva York solo con uno y el que le cuesta. No, y que le joden el traje y ya, puta, se me están acabando, solo me queda este traje. Y lo ves cosiendo, surciendo el traje al día siguiente. Sí. Que está sin apartamento y está viviendo donde la tía May. La tía. O sea, le dice, mira, venite a dormir aquí. Y después la tía May le dice, hey, pero es cierto que ya sos mayor, pero avísame si no vas a venir a dormir. Entonces, una serie de cositas así que vos decís, un hombre casado no se puede ir a vivir con la tía, ¿verdad? Sí. Y ponerle que ahorita está en una tormenta de nieve que le afecta la viscosidad de su telaraña. Entonces no puede columpiarse a través de la tormenta de nieve en su telaraña, en su traje de spandex, en la tormenta de nieve. Entonces, que no es, se está no tiene cagando calefacción. El frío. Entonces, un homeless, un vagabundo. Ah, un vago. Dice, te voy a ayudar, tienes calor, mira lo que nosotros hacemos. Y de repente en el siguiente panel sale un hombre araña todo, pero gordo, beso, porque lo han rellenado de papel periódico debajo del traje. Y es del DB. el Daily Bugle. Right. También lo otro que está sucediendo bastante es que la chica le hacen así sus... tiran no. calzonazos. De veras. La Lily. Mira, la Betty Brant en el periódico. Pero a Spider-Man no, o a Peter. A Peter Parker. A de veras. Una fulana en una discoteca. Que ahora usa Axe. Así que no nos paga, pero deberían de pagarnos. No, tipo modelo, un gran together que se le pega. Pero ahí se revela. Bueno, es una dicha de que diciendo, me voy a acercar al mejor amigo de Harry Osborn. Y. Para llegar a Harry Osborn. Para llegar a Harry Osborn. No, a mí me quedó la risa de que estaba tan acabado de pisto que no tenía para los químicos, para los web shooters. O sea, como ahorita tiene que hacerse su telaraña. Entonces no tenía para eso. Fíjate que eso del web shooter, el hecho de que se los quitaran los orgánicos, que para mí fue así. A mí me había gustado la idea de los orgánicos. Pero le han sacado tanto material a eso que digo, valió la pena. Yo creo que dieron tanta crítica alrededor de que se los habían quitado que dijeron, vamos a comprobarles que podemos hacer buenas historias con los web shooters. Me llega el hecho de que, ponele, que en la DC o en otros, o en X-Men incluso, las historias van como a más dark, que la crisis final, que no sé qué, que el otro, que los X-Men desbandados, que los Avengers, que los Skrulls que nos invaden, que no sé qué. Pero este va como un poco más alegre, o sea, va un poco más aventura, más light, acción, comedia, bueno. La primera historia, el primero es tres, la mitad de la historia es un ladrón que ocupa una máscara de Spider-Man. Sí. Pero no vayan a pensar que es un ladrón de joyas o de banco, sino que un ladrón de... Un asaltante de callejero, de callejón. Sí, es de callejones. Sí. Eso me gustó, fíjate, que no han ocupado malos repetidos. Hablemos de los malos. Esa es otra cosa que está muy bien. El asaltante ese, fabuloso. El otro fulano que es el que mencionó el tico, el freak, que es un drogadicto que se inyecta unos químicos por error. Que era muestra genética de un vergo de animales. Y que se está como... sufre metamorfosis. Ajá, que eso que cada vez que lo derrotan, como que se adapta y agarra otra forma animal más fuerte y también inmune a esa a ese tipo de daño. Al daño con lo que lo derrotaron previamente. Y entra a un estado de crisálida, de modo que te dicen, no vamos a ver a este malo por algunos paquines. Creo que hasta que salga el mismo escritor. Hasta que salga el mismo escritor. Sí. Ah, porque de los cuatro escritores, ya leímos historias de los cuatro y estos se vuelven a repetir. Otra vez siguen los cuatro. Ya vuelve Dan Slott. Pero los artistas no van a ser los mismos. Ah, sí. No, Dan Slott vuelve con otro artista, no me acuerdo con quién. El primer villano también me gustó, que era el Mr. Negative. Ah, también. Que era un baboso que es como que estuviera viendo el negativo de negativo fotográfico. Para la nueva generación que solo conoce cámaras digitales. Uh-huh. Es el efecto que dice negative. Cuando vas a tomar la foto hay un efectito que dice negative. Uh-huh. Bueno, y es el negativo de Spider-Man. No, que es un... Es como un mafioso. Es un hombre con piel oscura, right. Traje blanco y todo. Y tiene super fuerza, bastante inteligente y todo. Sí, al Spider-Man lo manipula bien, bien uh-huh. fácil. Right. Entonces, después sale que él cambia de... Y hace positivo otra vez. Ya es un chamaco que se ha visto como parte del cast. Yo pensé que salía Negative Man y salía así como que a la puta otra vez. Entonces, ya no quiero trabajar esta onda. ¿Para qué hago esto si siempre me va mal? Bueno. ¿Qué no, nosotros? Entonces, está bien, Tico. Entonces, vos decís que sí vale la pena leerlo. Hay que empezar a darle una segunda oportunidad a Spidey. Me ha gustado bastante el hecho que no esté Mary Jane. Yo realmente no la he extrañado. Cool. Lástima que se le... Que la han sacado de la historia, pero no lo han hecho de tal forma que no es irreversible. Yo sé que en los cómics así son las cosas, entonces... Se han dejado una forma de escape, por si acaso la quieren regresar. El comentario que te quiero decir, que están jugando con el corazoncito de los lectores, porque la nueva heroína que presentan, la Jackpot, es una pelirroja. Entonces, que le dice Tiger al... Y le dice Tiger a Peter. Qué coincidencia. Entonces, todos dicen, ¿será Mary Jane? Le han dado un... Se ha hecho superhéroe. Eso fue lo que le dijo a Mephisto. Quiero ser superhéroe para estar en la misma industria. Digo. Quiero ser super. Ya. Bueno. Eso y... el último comentario. El hecho que salga tres veces al mes les permite incluir bastantes detalles en las historias que si lo publicaran mensualmente se te olvidaran de un mes a otro, podrías decir, no pierdan tiempo en estas cosas. Por ejemplo, ahorita hay un asesino en serie que solo te han dicho... Hay un asesino en serie y está dejando a las víctimas con spider trackers, rastreadores del hombre araña, que no se sabe dónde los consigue. Entonces, la policía piensa que el asesino en serie es Spider-Man y lo anda buscando y cuando lo ven, a tiros lo agarran. Y ya pasaron 12 paquines y eso no lo han vuelto a tocar el tema. Solo sabes que ahí está, esperando que sabes que lo van a desarrollar. Sí. Y así hay un montón como de historias terciarias. Y los policías que están siguiendo el caso uh-huh. también se están haciendo personajes del cast. Ajá. Hay uno que en este último sale de que lo van a meter así como que él va a compartir apartamento con Peter. Y es un policía que le cae mal a Spider-Man. Uh-huh. Yeah. Así que esos detallitos son muy buenos. Y el último, la historia del dios maya. El último maya, malo. Del malo, ese. Sí. La historia eso no me gustó mucho, el malo. El malo no me pareció mucho. Pero el dios estaba chivo. Pero, ¿cómo es que un dios maya, que área tropical, causa tormentas de nieve? Ah, difícil de explicar eso. Sí. Pero y que dice, no, es que los escritos del Popol Vuh. Mencionaba el Popol Vuh. Ya lo leímos el Popol Vuh. No dice nada de eso. Aquí es que El Salvador es la única libro que sobrevivió, el único texto de los indígenas originales de la zona. Los demás, los españoles, los quemaron. No es que no tuvieran otros. Los quemaron, sí. El único que sobrevivió dice bien pocas cosas, nada de un dios que traiga una nieve. Una historia de unos cangrejos y no sé qué puede hacer. Pero en ese país utilizaron una idea que me pareció así como genial. El dios comienza a pelear con Spider-Man y le dice, yo controlo el espacio y el tiempo. Y de repente salta los paneles. Le comienza a dar golpes de un panel de otra página. Ah. O sea, sí, tú vas leyendo cronológicamente, vas pasando, como cinco paneles después aparece el dios que lanza un golpe a través del panel y le está pegando al panel que leíste 30 segundos antes. Un concepto difícil de explicar en un podcast, pero tienen que leerlo el... Pero es interesante. Ese malo, fíjate. Buen recurso. Dije, ese es el 557. Un poco rebuscado, dije, el malo. Pero el hecho de que el porque el científico... metálico como que es un alien, lo han dibujado. No, es que el diseño es como alas de murciélago, pelos y calaveras y pedazos como de huesos saliéndole de todos lados. Es bien complicado el diseño. O sea, yeah. no es un diseño así bien puro como Electro, digamos. Como que dijeron, bueno, ¿cómo hacemos? Y Chávez es un garabato. ¡Ey! ¡Sí! ¡Oh! No, es que esa es solo la mano. Ah, ahí ya. No lo estoy viendo bien. Con razón no le veías los ojos, si es la mano. Ahí era un close-up, tampoco era el diseño. No, pero se le ve más la cara. Bueno, ok. Ya. Está muy bueno. Entonces, señoras y señores, está recomendado. Vamos a continuar rápidamente porque el próximo episodio esperamos nosotros ya todos haber visto la película de Iron Man. Entonces, para lo cual Tico Man ha preparado entonces para ustedes, para los que han vivido debajo de una piedra todo este tiempo. He preparado. Una reseña de... Conoce tus superhéroes. Iron Man. También la voy a sacar del 8. Esta reseña. Nosotros estaremos en el otro lado. Ahí está el Lysol. Bueno. Estaba buscando la canción de la serie animada. Ah, ya te la consigo. ¿Vos la tenés por ahí? Creo que sí, la música. Sí, por nostalgia. Bueno, dale. Para mientras empieza la partida, estamos con tiempo. Iron Man. Bueno, la idea es de que vamos a hablar un poquito de Iron Man para que también, si ustedes oyen el episodio hoy, cuando salga el estreno de la película mañana, pues sepan algo de este personaje y vean qué tanto preservaron dentro de la historia de la película los elementos de esta de este superhéroe. Este fue como el enfoque heroico que le tomaron, era hacer un hombre normal y un superhéroe empresario. Ahí como que Stan Lee estaba viendo diferentes formas de entrarle a los superhéroes. Por ejemplo, los Cuatro Fantásticos no eran superhéroes, sino que eran aventureros, eran exploradores. Los X-Men eran una escuela. Thor, un dios. Hulk, un monstruo. Y en este caso, este es un millonario, es un industrialista. Fue basado bastante, dicen aquí, en Howard Hughes, que era alguien excéntrico, pero muy, ¿cómo se dice? O sea, larger than life, o sea, alguien bien notorio. Entonces, trataron de hacerle a Iron Man, que su verdadero nombre es Tony Stark, tratando de darle una personalidad igual. Esta es otra, ¿no? No, esa no era. ¿Esa cuál es? Holy shit. Uy. Como que trataran de hacer algo. Si alguno de nuestros oyescuchas la reconocen, nos están oyendo desde el asilo. Ah, aquí está, espérate, aquí está el opening theme. A ver. Tony Stark makes you feel he's cool except with a heart of steel. Este ya es Iron Man, all just a place. He's like and like with the power. Esto es la vergüenza de esto. La vocecita, la dicha. Yo cuando era chiquito oí esa vocecita y yo pensaba que era una gran nena que la cantaba. ¿Sabes quién era? Una gorra gordita, sí, de versino. Bueno. Este chavo, Tony Stark, o Iron Man, fue creado en 1963 por un comité. Realmente la historia, el concepto, al parecer fue de Stan Lee siempre. Uh-huh. Pero el que escribió la primera historia fue el hermano de Stan Lee, que se llama Larry Lieber. Uh-huh. El que dibujó el interior del cómic era Don Heck, pero el que lo diseñó fue Jack Kirby. Eso fue porque las portadas del cómic las hacían primero. Entonces Jack Kirby hizo la portada, tuvo que hacer primero el diseño del personaje, de la armadura. Uh-huh. Empezó con una armadura que parecía como de astronauta, así era un traje todo enorme, todo, no sé, como que era Juggernaut, se veía, en color gris. Pero eventualmente se fue haciendo primero dorado, aunque siempre todo cholotón. Uh-huh. Y después ya llegó eventualmente a su diseño rojo y dorado, ya un poco más estilizado, digamos. Right. Este, su primera aparición fue en Tales of Suspense, número 39, en marzo de 1963. Tales of Suspense. No tuvo su primer cómic hasta 1968. Al fin le dieron su cómic. De ahí aparecía como parte de esta Tales of Suspense, que es una antología. Su origen, va. Él era hijo de un millonario que se llamaba Howard Stark, que era el líder de Stark Industries. Y este chavo era un niño genio. A los 15 años ya estaba en MIT. Y en ese momento sus padres murieron de un accidente automovilístico. Él tomó el control de la compañía y siguió, creo que, el negocio de diseñar armas. Entonces, acuérdense que como esto estaba basado en 1963, estaba la época de Vietnam. Entonces, él estaba diseñando armas para el ejército para ser usadas en Vietnam. Uh-huh. Ahí en un tour, ahí viendo el desarrollo de sus armas y todo, es capturado. Y los que lo capturaron lo tratan de obligar para que diseñe armas para ellos. Durante la captura, hubo una explosión que lo lastimó. Entonces un pedazo de hierro se le incrusta en el pecho, de tal forma que no puede ser extraído sin matarlo. O sea, está cerca, muy cerca de su corazón. Entonces, también tenían como prisionero a un chamaco que se llamaba Ginseng y Zinc. No, se llama Ginseng. Ajá. No como la planta, sino que como la raíz, sino que... Ah, keep you strong like bull. Ah, cabal, güey. Sí. Oh, te levantamos. Sí. Bueno, pues lo ayudó a reanimar, así que tal vez. Gracias a Ginseng. Le paró el corazón. Gracias a Ginseng. No, consiguió que no se le parara el corazón. Ah, pues era al revés. Era el antiviegra. Sí. Ginseng le ayudó a diseñar una placa que se puso en el pecho para regularle el funcionamiento del corazón. Uh-huh. Si se le descargaba esa placa, se moría, o sea, le daba como arritmia y todo. Hoy se llaman marcapasos. Hoy se llama marcapasos, no, pero, y son unos chips que se te ponen debajo de la piel. Cabal, pero antes era una gran placa, para Iron Man fue una gran placa que le cubría la mitad del pecho. Entonces, uh-huh, basado en eso, también logró integrarlo a una armadura que él utilizó para escapar. Pero ahí, ni modo, Ginseng tuvo que distraer a los que lo habían capturado para darle tiempo de completar la armadura. Entonces ahí muere Ginseng, sacrifica su vida por él, y ya Iron Man con su armadura pues logra derrotar a sus captores. Se escapa y ya sale. Entonces él se hace pasar como Iron Man, o sea, conserva la armadura, la desarrolla un poco más y se hace pasar por su propio guardaespaldas. O sea, que dice, bueno, Iron Man, este es un chamaco que trabaja para mí y está cuidando mis intereses. Entonces, él está ocupando la armadura que yo diseñé y sí, él es el que me está cuidando. Pero es el mismo Tony Stark. Entonces, no. El enfoque que había de enemigos era comunistas. Él era como trabajaba para el gobierno, entonces luchaba contra comunistas. Y el Dinamo Carmesí. Cabal, el Dinamo Carmesí y la Viuda Negra. Uh-huh. La Viuda. Y está trompuda la otra. Sí, viví. Porque le ve. La Viuda Negra era enemiga, ¿no? Sí, la actual de los Avengers. Sí, es la misma chava. La misma chava. Se volteó la tortilla. ¡Oh! Pero es que mira que a esta altura la historia... Hoy se paga caro por esos videos. Dated. O sea que no se puede recontar el origen a este... Lo han actualizado. Es parte de la continuidad de Iron Man, es de que cada cierto tiempo tienen que rebotear la historia y buscar una guerra un poquito más cercana para que lo capturen, y porque ya no puede decir que es Vietnam, porque uh-huh, ya sería 60 el chamaco, pues. No, y todos esos detalles de que no le podían operar por una esquirla que tenía cerca del corazón. Trasplante, cabrón. Hoy hay trasplantes de corazón. No, hoy ya se lo hicieron, el trasplante. O sea, ya eso sí, ya cambió. Bueno, también luchaba contra otros industrialistas, pero malos. Así que trataban de tomar el control de su empresa. Bruno Horgan. Y también contra el mandarín, que es su archivillano. Él es un como imperialista chino basado en Fu Manchu, que también es algo que no se puede traducir mucho, porque ahora si sacan un villano tipo Fu Manchu, dicen, ah, racista. Acuérdate lo que le pasó a la película Los Extraordinary Gentlemen. El malo era Fu Manchu. Era Fu Manchu, y para, a la hora de hacer la película dijeron, no lo podemos utilizar porque se considera racista y que estás ocupando estereotipos. Sí, no podríamos vender esta película en China, decían ellos. Sí. Se animó. Mejor que no la pirateen los chinos, así tal vez hacía más pista. El unicorn. Así yeah. Que es como les decía, parte de la historia que he tenido que hacer es que como que se han ido obviando el hecho que fue en Vietnam su origen, como también han tratado tal vez de actualizarlo y decir, no, este fue en Afganistán o fue Desert Storm, ¿verdad? Que le pasó esto. Uh-huh. Bueno, también él tuvo otro episodio durante su historia, era que él fue uno de los héroes que ha sufrido el problema del alcoholismo, cuando eso era impensable para un superhéroe. Él desarrolló problemas de bebida al punto que perdió su compañía. Así quedó por diosero totalmente. Entonces, pero eventualmente le hicieron, no sé, intervención Alcohólicos Anónimos y no sé qué más. Y logró levantar otra empresa para, creo que, comprar su empresa anterior. Pues. También algo más reciente que ha tenido él es de que su cuerpo, él fue infectado por un virus, un nanovirus, bueno, como siempre, nanotecnología ahorita, uh-huh. Que se llamaba el virus Extremis. Eso es reciente. Es reciente y parte de la continuidad, es canon. Parte de la continuidad es reciente cuando relanzaron la nueva serie de Iron Man. Wow. Ya, bueno, por ejemplo, Iron Man ahorita ya reveló su identidad. El mundo sabe que él es Tony Stark, el mismo Iron Man. Sí, es. Eso pasó al principio del Civil War. De esta década. No, antes que eso. Un poco antes que eso. Hoy que relanzaron la nueva serie también, salió que la primera historia era el virus Extremis. Entonces él se infectó con este virus, lo cual hace que él pueda directamente interfazar con máquinas. Ah, o sea, de ahí es que han sacado ese poder. Okay. O sea, hoy él sí ya tiene un superpoder. O sea, ya no es un hombre con armadura, sino que él, su superpoder es que él puede interfazar con máquinas. Y su armadura, como tiene su armadura encima y abajo tiene un como leotardo, no sé, una subcubierta que es como la interfaz. Entonces esa como que la anda abajo de la piel. Entonces no sé si has visto en algunos cómics de que va, chivo, me voy a poner la armadura. Entonces de repente se cubre en esta sustancia como dorada y ya encima de eso se pone la armadura. O sea que ahora está él interfazado con la computadora. Directamente. Entonces, no, yo lo que vi una vez es como que se le crece una armadura como pedacitos que le vuelan, ajá, y se sí. Le van pegando. Le crece así, y incluso hasta creo que puede sacar un rayito de ahí. No, pero ese entonces no era la armadura, era ese como, ajá, ese trajecito. Y ese fue con el reboot que le hizo Warren Ellis. Warren Ellis le dio superpoderes, entonces. Le dio ese superpoder que se cagó en él, pues. O sea. Es que el appeal para mí de Iron Man es que no tenía poderes. Y que era simplemente, había hecho un super suit que era lo máximo. Un super traje. Esa es una de las cosas de Iron Man también, uh-huh, de que él, a medida iba avanzando la historia, uh-huh, iba actualizando su armadura y también iba desarrollando modelos de armadura para misiones específicas. Claro. O sea que él tenía la Stealth Armor, que era menos resistente al daño, pero era para infiltración. Right. Estaba una para misiones en ambientes hostiles, una para reparar espacio. Piscinas, detener las filtraciones. Sí. Tenía una para operaciones subacuáticas. Ah, ya ves. Tenía una espacial, tenía y tiene la famosa Hulkbuster, que es una mega armadura, hijo puta, que la sacó creo que para esta última World War Hulk. Y se vio que no sirvió. Sí, quiero mi dinero de vuelta. Ahí te te pongo una pausa. Fíjate que el problema que yo he tenido para... La menopausa. Sí, o sea, te apreté el botón con las dos rayitas en paralelo. ¡Avisa! ¡Ay! ¡No! Menos mal no era el botón con una sola raya. Fíjate que ese ha sido mi problema para leer páginas de Iron Man. Ajá. De que no es un héroe o un personaje que le conoces cuáles son sus límites normales o estándar, y cuando se tiene un nuevo desafío, sabes que le va a costar o que va a ser desafiante para él, porque en cada paquín te decían, no, es que hoy la armadura puede hacer esto, es que ya le agregué esto, las funciones constantemente se las van ampliando. Es como el cinturón de Batman, pues, que de repente sacaba la mega no sé qué babosada de no sé qué cosa. O sea, pero es raro. Porque normalmente, oye, Batman, ¿no ves que te sacan los batarangs? Te saca el grappling hook, la pistola que tira un gancho para subir a algún lado. Uh-huh. Es como que lo estándar en él. Ya. Yeah. Pero ya Iron no saca Man el batir repelente de Tiburón. De Tiburón, ya, ¿no? Ese lo dejaron. Eso solo fue en los 60. No, en los 60, si necesitaba una nave espacial, del cincio se lo sacaba, pues no había. Sí. Entonces, eso, no había gracia. Eso me... O sea, vos decís que... No, pero ahora ya lo estandarizaron más. ¿Resuelve todo? Sí, me parece que... Bueno, hoy lo han hecho súper poderoso porque él ya puede interfazar prácticamente con todo internet, con todo satélite, con todo sistema de armas. Y desde el punto de vista tecnológico me cometen un gran pecado al decir, es que esta armadura tiene conexión satelital, Wi-Fi. No sé qué. Y está hablando con un fulano al otro lado del mundo, utilizando como 4 saltos satelitales. Sin lag. Y sin retraso, sin delay, cuando tendría que ser un dolor de cabeza. Sí. Yo trabajé en eso, así que... Más que wireless, ¿verdad? Pitir. Sí, tremendamente. Sí, bueno, pero... Bueno, y como todos sabemos, Civil War. A mí me llega que esa es la mara que habla con otra mara. Y cuando está hablando con ellos, ve la camarita. O sea, ve una foto, una imagen de ellos, pero nunca hay webcam ni cámara donde el otro está el otro chero. O sea, ¿quién tiene misteriosa esa cámara? Y mágicamente aparece una imagen de la persona de él, pero nadie la está filmando. O cuando ve la cara de Tony Stark. Ahí, cabal. Un momento. Tú estás dentro de la armadura, cabrón. Ajá, cabal. ¿Cómo diablos va a ver? O sea, ¿qué wide angle más paloma para que pueda ver toda la cara? Sí, hombre, bueno. Y fíjate, en la continuidad actual... En lo personal, a mí Civil War no es un pero. Yo sé que a la gran mayoría de gente, a Tony Stark lo consideran el malo de la historia. Sí. Lo que no me gusta es su estatus actual como director de S.H.I.E.L.D. O sea, ¿ha visto los anuncios que salen en la televisión de cable gringos? No. De Verizon, que es un fulano que va saliendo de su casa hablando por celular. Y dice, y de repente salen como 300 babosos, todos con vestidos de técnico y de laboratorio y ingeniero. Y que dice, este es mi grupo de apoyo, dice. Uh-huh. Diciendo que esta compañía de celulares en Estados Unidos tiene un ejército de gente que lo apoya. Pues así siento ya Iron Man. Tiene a todo los S.H.I.E.L.D. atrás de él. Ya o no sea, es Iron Man. Ya no es Iron Man luchando solo, sino que... Bueno, antes tenía su compañía. Y cae mal. Y cae mal ahora porque... Es una figura de autoridad ahora. Entonces, hasta cierto punto, vos querés como que pues que el jefe de S.H.I.E.L.D. de vez en cuando la riegue y que... No, si eso... Mira, ahorita tiene un... Después de Civil War, eso sí, ya Iron Man tiene un papel más prominente en un vergo de series. Uh-huh. Porque ahorita, como es director de S.H.I.E.L.D., right. Sale el Capitán América, porque él es el que está como sponsoring Capitán América, secretamente, pues porque él no puede admitir el hecho de que él... Creo que no está registrado. No está registrado. Entonces, no puede admitir el hecho que él lo está apoyando porque no está cumpliendo con la propia ley que impulsó Iron Man. Right. En Hulk, se escapó Hulk. Bueno, el que lo tiene que traer es S.H.I.E.L.D., porque S.H.I.E.L.D. son los que ven a estos supervillanos. En The Initiative, él sale ahí. Bueno, Mighty Avengers sale ahí, New Avengers sale ahí. Tiene su propio título, los X-Men también, y la situación con los mutantes, ¿sale algún mutante o algún problema así? ¿Quién ve a los supervillanos o a problemas con superhéroes? S.H.I.E.L.D. Espero que se regrese Nick Fury pronto porque se lo... Está en todos lados ahorita. Lo están gastando, está sobreexplotado el personaje. Entonces... Es todo un Wolverine. Sale más, que tiene más paquines que Wolverine, sí, vas a creer. Tiene más apariciones ahorita. Entonces, En parte, bueno, porque antes era un héroe que no lograba sostener su propio título. Próximo año, señoras y señores, Wolverine, Head of S.H.I.E.L.D. Pero ahorita él está como ya en la conciencia popular. Pues. O sea, antes los superhéroes que la gente se podía eran Spider-Man, Batman, Superman. Ahora... Y Wolverine. Y hoy ya va llegando ahí Iron Man. Pero fíjate que figura bien importante. No sé, a pesar de que me cae mal el personaje, es Tony Stark, parece que me cae mal el personaje, pero el buzz que yo tengo por ver esta película de Iron Man es increíble. Sí. Yo también. O sea, me estoy esperando con más ansias esta película que la del Capitán América o que de repente que Hulk. Más que la de Dougal. Es más, imagínate si de repente me dicen que va a haber otra de Spider-Man. I don't care. A mí me interesa más ver la de Iron Man. Y no... Fantastic Four, obviamente. Reseñas así, preview que han dado, son que está bueno. Yeah. ¿Qué las hace para es más, ya ni de los X-Men me atrae tanto. La de Wolverine, yo siento que ahora solo simplemente dijeron... No, ahorita tengo... Abandonemos la pretensión que era película de X-Men y hagamos la de Wolverine. Sí. Bueno. ¿Qué me fue lo que iba a decir? Bueno, Iron Man ha sido miembro de los Illuminati. Él mismo junto a estos otros superhéroes. ¿Cómo para hacer...? Su intención era hacer un grupo que pudiera liderar a todos los superhéroes en un esfuerzo coordinado para combatir amenazas contra la Tierra. Para combatir crisis, ¿querés decir? Crisis infinitas contra la Tierra. Pero todos se resistieron y dijeron, no, entonces ¿quién va a estar a cargo? ¿Vos vas a ser el líder de los superhumanos? ¿Vos vas a ser el líder del mundo? ¿Qué vas a hacer? Entonces se rehusaron, pero accedieron. Los otros participantes a compartir información, a reunirse a colaborar. Los que estaban con él eran Charles Xavier, Richards, y a mandar a Hulk fuera del esa ya fue decisión de él, junto con algunos otros de los Illuminati, pues. ¿Cuál es el otro? Namor, el Doctor Strange. Uy, metió Namor. Black Lightning y Black Bolt. Black Bolt, perdón. Namor, ni siquiera Namor me tiene. Que va a salir una película de Namor. I really don't care. Me interesa más ver Iron Man. No, es que Namor. ¿Cómo que deja Aquaman? O Thor. ¿Va a salir una película de Thor? I'm so no, Thor. No, me interesa. Una del Doctor Strange debería ser. En la Isla Misteriosa. Hijo de puto doble. Bueno, los Illuminati, que no sé qué. Ahorita, ¿qué le ha pasado? La invasión Skrull. Si quieren un mini spoiler, se lo pisan los Skrull en el primero. O sea, como él tiene prácticamente el control de la red satelital y todo eso, solo le meten su virus y ya lo joden. Lo jodieron todo. Uh-huh. Ahí. Así que. Lo que puedo echar cuchara adicional, la versión Ultimate me gusta más. Las historias de Ultimate. Iron Man. Ahí no ha salido el alcoholismo. Sí, ha salido. No. Alcoholismo. No ha salido del alcoholismo. Ah, no ha salido de él, perdón. Pero te lo explican que no es que sea un alcohólico, sino que su cuerpo lo procesa bien rápido y lo necesita para aliviar. No, lubricar el cuerpo, como Bender. Lo utiliza. No toma y le sale así. Como una droga de bajo nivel por el problema que él tiene de las células neuronales superactivas. Que tenía cerebro por todos lados. Por todos lados. Hasta en la otra vez. Ahí aparece más realmente, se le ha visto más como parte de los Ultimates. Sí. Y, su actuación en eso, ¿para quién ha sido muy buena? Bueno, y en ese cae bien. No tiene el problema del corazón. Sí. No, ahí las primeras veces que salió decía que tenía un tumor. Que tenía no sé cuánto tiempo de vida. Sí, entonces él decía hacer algo que tenía bueno. Subidos días contados, sí, pero no era corazón, tenés razón, creo que era otro problema. Tumor. Tumor cerebral, creo que era algo. Yeah. Eso fíjate, eso está más actualizado, no se puede operar normalmente a esta altura. Uh-huh. Y después en su origen, que el problema es que lo llevan bien despacio, han publicado solo 6 paquines en cosa de 3 años, pero la historia es bien interesante. Yeah. Ahora, el Iron Man actual, de la continuidad actual, Marvel sí tiene el problema del corazón siempre, Tico. No, ya no lo tocan tanto eso. Ya le hicieron un trasplante de corazón, le pusieron uno artificial. No es cierto. un Charvik. No, un Harbis. Marca Star Kawasaki. Ya. Sufisnaro. Sufisnaro. Sí, es una marca coreana. Bien calladitos. Un Samsung. Un Samsung Kia. Pero agarra estaciones de radio. Sí, cabrón. Bueno. Ok, entonces, señoras y señores, ese es Iron Man. Próximamente, bueno, no próximamente, mañana estará ya la película disponible. La veremos mañana, buja, solo véanla. Véanla porque el próximo episodio va a ser full spoilers de la película. Vamos a dar un análisis a profundidad de Iron Man. Veremos a Robert Downey Jr. haciendo el papel de un bolo. Así es, señora. Wow, nunca esperaría verlo así, sí, pero claro. Bueno. Señoras y señores, también tenemos para ustedes preparados el día de hoy. Con esto casi creo que es el último segmento que tenemos. Así es unos correos que hemos recibido. Los tengo aquí enfrente y les daré lectura en este momento. ¿Cuándo? ¿A qué hora? Así es. Queremos agradecer rápidamente a nuestro amigo Benino Mandujano por mandarnos el primer póster de la película Wanted. Dice aquí, en este póster pueden ver la película luce bien, aunque me molestó un poco que los protagónicos no fueran como en el cómic, supervillanos que un buen día se organizaron y aniquilaron a los superhéroes, con lo cual lograron dominar el mundo. ¿El mundo? En la película parece ser que se trata solo de una nueva especie de club de asesinos. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Son cosas de la adaptación. Así que gracias a Benny, vamos a poner el enlace para que ustedes puedan ir a leer la noticia también. También nos pone Benny acerca de la película. La película es The Spirit. Y ahora les comparto un par de pósters de la versión cinematográfica del Spirit. Muy a la Sin City, sin hacer Sin City a la Sin City. Es una cosa, pero hacer The Spirit a la Sin City, como que no. ¿Qué opinan ustedes? Que acuérdense que Frank Miller aprendió a hacer movies de Robert Rodriguez durante Sin City. Mm. Y creo que fue también con Zack Snyder, que puro green screen y... Espérate. ¿Quién aprendió de quién? O sea, Frank Miller está dirigiendo The Spirit. Ya. Yeah. Frank Miller lo está dirigiendo. Ajá. Wow. Entonces es su debut como director. Yeah. Y él fue co-director y prácticamente vio cómo se hacían las películas con Robert Rodriguez mientras hacía Sin City. Así que yo creo que como que es la única forma que él sabe, tal vez. Así que sí, así lo está haciendo. Fíjate que mi único comentario, mira, el póster no me... Bueno, con esa explicación el póster se explica porque es un diseño Frank Miller. Sí. Blanco, negro con un detalle rojo. Lo que me preocupa son las fotos de el principal, The Spirit. El traje todo negro con la corbata roja se ve... Se ve como poco realistas. Realmente debería ser traje azul. Se ve más chafa que los disfraces de la fiesta de cumpleaños de Omar. Yo de eso me voy a disfrazar, fíjate. Traje azul y un antifaz, corbata roja. Ahí tengo varios. Nice. Ahora, la Eva Méndez sí sale bien. Sí. Bueno, también Benny nos manda los nuevos pósters de Batman. Welcome to a World Without Rules, dice acá. Un mundo sin reglas. Yo le presto las escuadras para. Y mira qué bueno está este efecto, ¿verdad? Donde ha agarrado fuego todo en forma de un. De un murciélago. De un murciélago. Murciélago. Sí, cabal. No de un murciélago, sino que de un símbolo estilizado de Batman, de los de la película. ¿Y que onda? ¿Batman hizo la explosión o fue alguien más? I don't know. ¿Quién será? También Indalecio nos escribe acá para comentar en el episodio 161. Hola, geekos. ¿El sensei? ¿Yo? Pues no creo. Cierto que me gustan las figuritas. Estoy leyendo las compilaciones del JSA. Tengo canas. Recuerdo datos totalmente inútiles. Ups. Pues la verdad es que no. El sensei, lo único que tengo es mi trabajo de lunes a viernes. Pasando a otra cosa, les escribo para comentarles que el volumen 13 del manga Death Note pronto va a salir publicado aquí en México. Y se están recibiendo pedidos para apartarlo en mundovid.com. Es el final del el pico. El 13 es el último. The Death Note. El volumen 13 es el final. No me acuerdo. Dale, Marman. Por otro lado, encontré un video padrísimo que realizaron unos fanáticos de CGI de peleas entre las chicas de Dead or Alive contra las de Final Fantasy. Buenísimo. No tiene ni trama ni diálogos, pero está excelente. Es lo mismo, ya lo vimos. A ver, Tico, vos ya lo viste, ¿verdad? Sí. Si si por ahí me acordé de cuánto me llega la tifa, así ver la Arte Duro. Así que pondremos el enlace para que lo puedan ver ustedes. Ahorita está, pero está en uno de los comentarios de otro post, de otra onda. Luis Parra nos escribe: hola Geekos, siguiendo con los personajes de ficción vistos como si existieran en verdad, aquí les mando un dibujo realista de Bowser de los Mario Brothers. Está así como una tortugona medio fea, ¿no? Medio feo, sí. Como un dinosaurio chaparro. Fíjate que lo que no me gustó fue la versión así realista, entre comillas, de la Jessica Rabbit. Porque solo era la misma caricatura con textura de piel así un poco más realista, pero las facciones, todo lo demás, idéntico. Así que no se le veía mucha diferencia. Yeah. Bueno, amigos, también César Omar Tumba Galarreta nos escribe: hola, Geekos, un abrazo por los programas que emiten. Aunque claro que les falta un segundo programa dedicado a las figuritas de acción. Un saludo al sensei, espero que cuente. Sí. ¿Cuántas figuras tiene ya? Y se anime a dar unos comentarios de las figuras de acción nuevas. La sabe cuántas. Y las empresas donde se pueden conseguir. Yo he podido conseguir a un buen precio en eBay y en subastas. Lo malo es que uno tiene que esperar y estar atento hasta el último segundo. Un tema que no se tocó en el programa 92 dedicado a las figuras de acción es respecto a los customs y el valor en el mercado. Cómo esto ha afectado a empresas Marvel, Hasbro, DC, Mattel, etc. Una vez en el foro, el sensei habló de que se quería prohibir la venta de customs en eBay. Quería saber su opinión y qué noticias hay al respecto. Así que buzo, sensei, ahí hay una pregunta para ti. Aquí nos panda aquí unos ejemplos de unas fotos que los pondremos en el blog para que ustedes puedan ir a verlas y puedan ver cuánto costaron. Pone aquí un ejemplo más sencillo: una figura de acción Iron Man Movie en la página de Hasbro lo venden a $10. Uno lo repinta, ya sea verde, azul o amarillo, y lo subasta como nueva armadura de Iron Man en eBay y te pagan $227. ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo afecta a las empresas que tienen los derechos sobre los personajes? ¿Por qué se paga tanto por un custom? Hasta a veces hay customs feos. Solo he mostrado los más interesantes. ¿Falta escuelas de pintura en Estados Unidos? ¿Hasta dónde llegará esta tendencia? Pregunta por acá. Por último, aquí les dejo un enlace a mi blog personal donde publicaré mis figuras de acción y mis customs para compartir con los amigos. Recién lo he creado. Gracias. ¡Salud, César! ¿Vas a poner el enlace? Sí, pondremos el enlace. También es por acá. Postdata. Brito. Con ver la cara esa de Dougal en el afiche, ya hubo un comentario. Ya era suficiente para no entrar al cine. Yo también la he visto publicado en los cines del Perú y ni a balazos me hacían entrar porque se veía que está re malazo. Bueno, contá, Julio, de tu reacción. Ah, no, el comentario de Brito Man, el desastre, frustración, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo? La descarga. Descarga, gracias. Me sirvió de mucho. Precisamente hoy en el almuerzo mi hija me dice: papi, vamos al cine, llévame a ver Dougal. No, hija mía, esa película está muy mala, le dije. ¿Cómo? ¿Ya la viste? No, Brito Man nos dio un review y nos explicó que está mala. Así que le he ofrecido conseguírsela en... Se la alquilo en DVD para que la vea en la casa, pero ella sola, ¿no? Hay que llevarla al cine y tener que sentarte obligado y verla durante hora y media. No veamos. Menos mal que no le dijiste así como estabas hablando contigo antes. No lo vas a ir a ver. ¿Por qué? Porque Dougal está muerto. Muerto lo mató el Brito Man. Ángel Duma nos escribe. Se lo pisó Wolverine. Hola, chicos. Primero que nada, saludos al Geeko del cumpleaños. Felicidades, Tico Man, por los 30 y tantos cumplidos. ¡Ey, felicidades, Tico! Ah, maldito se olvidó. Wow. Chispas. Pitri, lo vamos a tener que invitar al cine mañana, qué lata. Buah. Ojalá recibas o hayas recibido todos los regalos que hayas deseado. Sí, porque me los compré. Compré la iPod, Técnicamente no es un regalo si tú te lo compras. Autorregalo. Ah, bueno. A todo esto, el miércoles se estrena Iron Man y ya no quepo, se dice cabo, no en cabo. Mi pellejo de la emoción por verla. Ojalá no defraude a cruzar los dedos y eso sea el inicio de la era del hierro. Por cierto, hasta la fecha, ¿cuántos modelos de armaduras ha tenido Iron Man? Todos. Los cómics. Bueno, la historia en Mighty Avengers era de que Ultron lo posee y activa un protocolo en el cual se activan todas las armaduras y atacan a Ultron. Uy. Y eran un repijo de armaduras. realmente no. Bueno, también dice, quería sugerir si en un futuro programa hacen un especial dedicado a Juan Guillermo Aguirre Mandiola, o a Memo Aguirre, o el Capitán Memo. ¿Quién es? ¡Nah! No me van a decir que no recuerdan las canciones de El Vengador, El Galáctico, Capitán Futuro, La Pequeña Lulú, He-Man, Fábulas del Bosque Verde. Y sí, pues el Capitán Memo, como se le conoce, fue el encargado de hacer las canciones introductoras de sus dibujos de los 80s. Wow, ey. Además de otros más, lo que pasa es que hace poco leí un artículo dedicado a él en un diario de mi país, pone entre paréntesis Perú, y me entró la nostalgia de aquellos años. Y parte... no sabía que él era el mismo. Yeah. Y un paso atrás, parte de la derrota de Ultron en ese faquín fue que utilizaron una Commodore 64, si no me equivoco. Creo que sí. Sí, era la única sistema operativo que, uno de los sistemas operativos era, que Ultron no conocía. Era tan viejo que ni sabía que era eso, el Ultron, sí. Y a ver si en los próximos programas comentan sobre la saga de los X-Men Divided We Stand. ¿Tico Man? ¿Nos paramos divididos? Sí. Sí, bueno, eventualmente, pero... Uh-huh. Pero el siguiente episodio es Iron Man. Bueno, eso sí. Y a ver si nos comentan sobre la pésima Countdown, que bueno, ya terminada esta semana, ¿no? Sí. Ok, Pico Man, necesitamos hacer un programa dedicado a Countdown, a ver si lo preparas. Tengo que releer todo otra vez. Ok, Kiko dice, me despido con un salud, Ángel Dumas, postdata, a ver cuándo regresa el sensei. Les dejo un link con el promo del anime Blade. Eso lo pondremos también. Si no quieren esperar al Tico que prepare el programa, mi recomendación es que se den a Wikipedia, busquen Countdown y tienen un resumen muy bueno de todas las diferentes historias y tramas que sucedieron en el último año. Pero eso sí, se tardan como hora y media en leerlo. Sí, hoy está cargadito de links. También no, Benino nos mandó un enlace a los nuevos pósters de The Dark Knight, que por cierto están muy buenos. Excelentes. Hay varios pósters, ahí los pondremos el enlace. Otra vez César OTG nos manda acá un enlace para ver videos en YouTube a alta calidad. Para los que ya tienen alto bandwidth, ya hay ahí un hack para que ustedes puedan ver los mismos videos de YouTube a una mejor calidad. ¿Es hack o es, lo que pasa es un feature adicional? Es un feature, pero que no lo ha lanzado todavía YouTube, pero ya funciona. Entonces aquí te dice qué es lo que tienes que agregarle al URL para poder verlo. Entonces vamos a poner el enlace ahí para que puedan leer eso. Gracias de nuevo. Janus nos escribe y nos manda acá un póster de Dragon Ball para los Estados Unidos. Dice aquí, hola chicos, muchas felicidades por su programa. Ayer estaba navegando por la red y me encontré con el nuevo trailer de la película de Batman The Dark Knight. Por YouTube, pero la Warner Brothers los quitó hasta que salgan oficialmente online. Pero antes de eso, yo bajé para compartirlo con ustedes, por si no lo han visto. La calidad es mala, se lo grabaron del cine, pero algo es algo. Adjunta aquí un video, dice. Vamos a ver si está el video. Ah, chis, pues sí que hay uno. Bueno, ya lo vamos a ver. También encontré estos nuevos pósters de la misma película y nos manda los mismos pósters que nos había mandado Benny. Les adjunto otro póster, pero este... con más relámpagos y más bolas. Sí. Pero este de la que se ve que va a ser una mala película, Dragon Ball. Sobre el tema de hoy, Spider-Man Brand New Day, he estado leyendo los cómics y los primeros 3 cómics de esta saga se me han hecho buenos. Ya después como que empezó a ser un cómic regular, y más con ese villano patético Mr. Negative y Wolverine viniendo a salvar el cómic de Spider-Man. Pero al fin... Buen team up hicieron cuando salió Wolverine, ¿no crees? De veras. Sí, estuvo divertido. Bueno, pero en fin, eso es todo. Le mando saludos desde Monterrey, su amigo Janus. Así que gracias a Janus. No le ha gustado a Brandon Davis. No le ha gustado. Los attachments que me han mandado los voy a poner en el dropio de de Comic Geekos. La dirección es drop.io/comicgeekos. Ahí van a encontrar... todo esto, y ahí ustedes mismos van a poder dejar estos fotos y attachments y todo para que lo puedan compartir con la mara, ¿verdad? Vamos a ver qué más tenemos por acá. Hay bastantes emails. Luis Parra nos escribe por acá: hola geekos, esta vez va un link de un MP3 player de Batman, echen un vistazo a los audífonos, saludos, está buenísimo. Vamos a poner el enlace. ¿Ah? No sé, pero son aerodinámicos para salir a correr. Son de Batman, ¿no? Casi volás. Sí, sí, es un MP3 player, casi como que algo que Batman usaría. Ay. Está bien chido. Sí, sobre la máscara. Disparácido también. No sé el hueso. Bitneck maldito nos escribe: hola geekos, espero que se encuentren todos bien, únicamente para felicitarlos por su excelente show y para mandarle la página oficial de la película de The Spirit, donde ya está el primer avance y sí, está siendo dirigida por Frank Miller, el mismísimo creador de 300, Sin City, Dark Knight Returns, entre otras obras maestras, pero dirigiendo una película. En fin, espero que sea para bien. Además sale Eva Méndez, mamacita, dice acá, y la Scarlett Johansson. De entrada, lo que no me gusta es el cambio en el color del traje del protagonista. En fin, ya veremos. Ya estoy listo para ir al estreno de Iron Man. Trato de no ir con las expectativas demasiado altas por aquello de Spider-Man 3. ¿Y por qué no le gustó la 3? Y bodrios semejantes, porque sale bailando. Pero salía de malo, malo, si ni sabía malo, bailar. Fue o sea, malo. Era malo. Fue no, malo, o sea, es tan malo que bailó. Eso fue malo. Bueno, so evil. Sí, y bodrios semejantes. Prefiero que me sorprenda. En fin, un saludo a todos los geekos. Y hoy escuchas Bitnik maldito. ¿Y sabes qué, Bitnik? Buenísimo, pero no nos mandaste el link. Así que no fue de veras. Así que de modo. Josafat Gómez nos escribe: nomás para saludarles y comunicarles que sí, el martes pasado, 22 de abril, les faltó un escucha en el streaming. Y ese era yo, que andaba de viaje por Canadá. Una recomendación a los que vayan a Canadá y quieran comprar cómics o trades, no lo hagan. Al menos no los que se publican hasta mediados de abril, pues los precios para Canadá son más altos y el dólar canadiense es más caro que el americano. Esto lo descubrí apenas a tiempo cuando en una librería agarré unos tomos de manga y me acordé que siempre en el precio dice $9.99 en Estados Unidos o $13.99 en Canadá. Los oigo al rato. Salud, best witches, Josafat. Así que bárbaro. Salud. Así es, amigos. Con eso cerramos la bolsa de correo para esta semana. Muchísimas gracias a todos los que escribieron. Y no solo cerramos la bolsa de correo, sino que también aquí vamos a hacer una pausa para despedirnos nosotros también de este episodio. Muchas gracias por estar aquí. Los esperamos, amigos, la próxima semana cuando posiblemente escucharán al Brito Man decir: you have sunk my battleship. Así es. Y nos despedimos con una cancioncita de un grupo que se llama Valley Lodge y la canción es All of My Loving, así al estilo de los Beatles, pero no es de nada que ver con los Beatles. Todo mi loving. Así es. Muchas gracias por estar aquí. Nos despedimos, amigos, como siempre, diciendo ¡salud! ¡Salud! I'm not true. Queremos aprovechar para agradecer a nuestros patrocinadores, quienes por diversas razones prefieren mantenerse anónimos. Omar Man quiere decir que nos pagan para que no los mencionemos. Es como cuando te pagan para que no leas su serie de cómics. No las cancelan.